buscarme allí donde yo me había perdido. 99 él dejó para encontrarme a mí. Pudo haberme dejado allí a morir en aquel terrible lugar, el buen pastor a su redil me llevó. Podías notar en mi rostro al llorar que perdí toda la esperanza de volver al redil de donde yo salí al verme yo descarriado. Él su mano extendió y en mis ojos miro, y el temor de mi vida se fue. El buen pastor su redil me llevó. No, él nunca me dejó solo. Él me dio oportunidad de empezar otra vez. Él me llevó a sus pastos más verdes a comer, y allí él me enseñó la puerta abierta. Y en sus ojos miré que el retrato de amor, el amor perdida. Allí él me tomó y a mi vida él habló. El pastor su redil él dejó. Allí él me abrazó y él me consoló. El pastor su redil él dejó. Redil el dejó.